amigos en tu prisión. Y por tu encierro no habrá movilización. El sol pega en tu cara tras barras de metal. Y tú te preguntas si esto no va a acabar. Ya no importa nada, ya no importa nada. Aquella bañera, tu garganta seccionada. Ellos sentenciaron que era de esperar. Eras una basura que había que tirar. Ya no importa nada, no puedes pensar. Ellos sentenciaron que tanto puede acabar. Aquí una vez más en este infausto programa que afortunadamente es el último de la temporada y nos vamos de vacaciones. ¡Hala! Ya sé que incluso hoy en día hasta los pobres tienen vacaciones. Uno porque son esclavos en su curro precario y otro porque están en el paro. Otro porque están de vacaciones indefinidas. Sin cobrar, ¿eh? Pero esto no puede ser, que luego os acostumbráis y es malo. Claro, claro. Os dais cuenta de lo bueno que es estar sin trabajar y eso no puede ser, eso no puede ser. Pues bueno, pues estamos en el programa Todo es Mentira, en el 104.5 de la FM. Esto es Radio Bronca, Radio Libre y Libertaria. También nos podéis escuchar en nuestra página web, que dándole al botón de escuchar online, que es www.radiobronca.info. Y también está el 088. Donde os dan palizas gratis. Bueno, no, pagadas con vuestros impuestos. Y os meten en la sombra, ahora que hay, da tanto el solano. Claro, claro, pensando siempre en el bien común. Sí, y luego podréis comprobar en primera persona las maravillas del sistema penitenciario de este glorioso país, o estado. Que ya se sabe que aquí en la cárcel pues tenéis jacuzzi, tenéis gimnasio, tenéis sauna. Piscina sin agua. Piscina sin agua. Que eso es genial, es una piscina imaginaria. Claro. Y los carceleros, pues, os ponen a caldo. Claro. Pues bien, tenemos aquí una noticia de rigurosa actualidad y es esta. El viernes 17 de julio, el Comité Deontológico del Colegio de Abogados de Barcelona le notificó a uno de los abogados de Amadeu y de CNT, a raíz de una visita frustrada el día 23 de abril, la queja presentada por los carceleros y plagada de falsedades, que puede derivar en un expediente contra el abogado. Al igual que hicieron el año pasado en la unidad hospitalaria penitenciaria de Terrassa contra el anterior abogado y abogada de Amadeu, han enviado una queja a la Comisión Deontológica, en la que aparecen una serie de acusaciones falsas contra los abogados que defienden a Amadeu. Que bueno, que están en las mismas de siempre. O sea, están intentando joder el entorno de Amadeu, pues ya mediante la retención de su correo, mediante la restricción de las visitas y ahora con sus abogados. En fin, en su tónica. Esta es la táctica de acoso y derribo que desde los servicios penitenciarios promueven, no solo contra Amadeu, sino contra todo el que se quiere solidarizar con él, incluidos sus abogados. Esperamos que, de una vez por todas, desde el Colegio de Abogados de Barcelona, se dé el tratamiento que esta situación requiere, detengan esta escalada represiva contra los abogados de Amadeu y efectúen, en consecuencia, para contrarrestar esta situación de indefensión que sufren los abogados al entrar en contacto con las prisiones de la Generalitat. Pero no todo acaba aquí. El 21 de julio de 2009, Amadeo se ha podido poner en contacto vía telefónica con su familia directa y les ha trasladado la nueva situación. Amadeo ha sido trasladado a Quatre Camins, donde le han regresado al primer grado. Hasta mañana no le podrán ver sus abogados y no podremos dar más detalles de cuáles han sido las circunstancias exactas que han acabado en esta grave situación. Recordamos que Amadeo vuelve a estar en huelga de hambre desde el día 15 de julio, motivada por la regresión que hubo con el tema de las visitas e intervención del correo que le aplicaron, con la excusa de que Amadeo volvió a escribir unos comunicados explicando, con nombres y apellidos, algunos hechos relacionados con cargos e instituciones penitenciarias de la Generalitat. Pues bien, Amadeo señala como principales responsables de su situación a Montserrat Tura. ¿Cómo no? Esta la conocemos desde hace muchos años. Nuestra gran Montserrat Tura, nuestra consellera de justicia number one. En el pueblo donde era alcaldesa antes la llamaban la faraona. Ya, pues, con eso te lo decimos todo. Ha ido medrando. Sí, sí, ha ido subiendo en el escalafón. Lo que pasa es que ahora está un poco enfadada porque cuando la sustituyeron del cargo de consellera de interior a justicia. Le gustaba un poco más el interior, era más protagonista. Bueno, pero puede continuar comportándose como una cabrona en justicia. Si no, pues que se lo digan a los presos que les y las presas que les toca padecer las situaciones en las cárceles catalanas. ¿Qué decir de las muertes de los muertos en la cárcel? Pero a ella le mola más figurar en interior, porque en interior salen más a la noticia reprimiendo directamente con los Josus. Bueno, pero ahí está Saura también, que está a la altura también de las circunstancias. Claro, ya sabemos que estos estalinistas, cuando llegan al poder, dicen que tienen que demostrar que son más responsables y por ende más cabrones que los demás. Claro. Pues bien, también señala a Albert Batlle, el director general de las prisiones en Cataluña. O sea, también una gran persona. Sí, y eso, el tipo este va siempre con sus barbitas de progre. Ahí está. Son todos unos progres en el fondo. Manuel Revuelta, director territorial del CIRE. ¿Qué decir del CIRE? Esa gran empresa, maravillosa empresa que da curro a los presos y por un pastón, ¿eh? Bueno, le dan un sueldazo de la hostia. Vaya. Creo que se hacen hasta ricos con ese trabajo. No salen luego del trullo y ya no tienen que pegar para el agua más en su puta vida. Hombre, claro. Y Luis Abadía, jefe de carceleros. Otra gran persona, la mano derecha de ultraderecha de Manuel Revuelta. Pero esto no son sociatas. Hombre, claro, pero bueno, ya se sabe que los sociatas, los peperos, los Izquierda Unidas y varios grupúsculos más son de la misma calaña. Izquierda Hundida. Izquierda Hundida. Pues nada, ahí está la noticia y bueno, pues desde aquí nos solidarizamos con la lucha de Amadeu y con la lucha de tantos y tantos presos y presas que están padeciendo los rigores de este sistema penitenciario de mierda. No solo aquí en Cataluña, sino en el resto del Estado español. Y en el mundo mundial. Y en el mundo mundial. A ver si caen de una vez los muros. De las prisiones. Y ahora empezaremos con una cancioncilla que me has dejado de los Subterráneas, ¿no? La número, ¿cómo se llama? La número 6, que es Ciudadano Ejemplar. Sí, Ciudadano Ejemplar.

No se tira nada y no se libre ni la cocaína. El Instituto Nacional de Toxicología advertía que en el año 2004 que la coca llega más adulterada, usándose cafeína en polvo y anestésicos de farmacia, 36%. De un 30% de adulteración se pasó en el último año a un 55% según los análisis del INT publicados en una web que paso a decir. Se acaba por hoy lo de la Fedra y luego el siguiente día, la siguiente temporada, se hablará de otra cosa, claro. Porque claro. Aquí hay algo que decir. De otra planta psicoactiva. Sí. Si no, sería un programa de radio, ¿no? Claro. Es que tenemos que hablar, hablar, hablar. Tenemos incontinencia verbal. Con esta frase acabo de descubrir el mundo, ¿eh? Ahí está. ¡Que me den un Nobel, joder! ¡Maldita sea! ¿Cómo se lo dieron a Kissinger? ¿Por qué no me lo van a dar a mí? Claro. Nos pondremos un tema de los Segismundo Toxicómano del CD Escapa. Una canción muy buena que es Miedo. Ejecutivo de una multinacional duerme en un parque en el centro de Madrid. Ya no recuerda lo que es cenar caliente. Se hace de noche y ahora tiene miedo. Tiene miedo. Encapuchado, su trabajo es torturar. Puto borrego sin criterio personal. Una cara conocida, un mal presentimiento. Mira abajo, su coche tiene miedo. Every day Los críticos ante Bolonia ya no son antisistema. ¿Qué pasa? ¿Se han hecho pijos o sea? Sí, más o menos. La coordinadora de docentes y personal administrativo exigió el archivo de expedientes a estudiantes, su papel de interlocutores, como no, o sea, y una moratoria a Bolonia por un añito. Lo de siempre, que empiezan revolucionando y solo se van haciendo socialdemócratas, se van moderando y luego acaban siendo del mismo enemigo al cual combatían de jóvenes. Bueno, pero ya se sabe que están los que que intentan apropiarse de la lucha y van y pactan con los políticos. Sí, nada nuevo en todo caso. Bueno, como siempre. Durante este curso, parte de la comunidad universitaria planteó su oposición a la transformación de la universidad bajo la tutela de Bolonia. Enfrente se encontraron la posición ministerial y una campaña mediática y policial de criminalización, que culminó con más de 50 heridos en el desalojo del encierro en el lectorado de la Universidad de Barcelona. Desde entonces, y a pesar de la censura informativa, se ha filtrado el descontento y las luchas de estudiantes y profesores de Francia, Alemania y otros países europeos. Estos también denuncian la catástrofe sin precedentes para la universidad pública que supone el Espacio Europeo de Educación Superior. En pleno periodo estival, el 16 de julio, el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, accedió a entrevistarse con representantes de la corte. Este creo que es el hermano del famoso Gabilondo. ¿Ah, sí? El gran amiguito de los sociatas. Ah, coño. Pues no lo sabía. Bueno, el apellido el mismo. Sí, es el hermano. Hasta se parecen en el Gerol un poco. Hasta en los gestos, ¿no? Se parecen y todo. Ay, es que están todos ahí metidos. Ya, hombre, claro. Pero claro, estos son tan progres, tan amantes de la libertad. Hombre, claro, y tan demócratas. Sí. Pues bien, este señor, Ángel Gabilondo, ministro de Educación, accedió a entrevistarse con representantes de la Coordinadora Estatal de Asambleas de la Universidad de Personal Docente e Investigador, PDI, y de Administración y Servicios, PAS. Aunque en las horas previas a esta cita existieron problemas que estuvieron a punto de provocar un plante de la coordinadora. Al final, la entrevista se alargó durante 3 horas y se exigió al ministro, en bien de la justicia y la concordia necesaria para un debate democrático, el sobreseimiento de los expedientes y el levantamiento de las sanciones a los estudiantes de Barcelona. También se insistió en que se decrete una moratoria de un año para el proceso de Bolonia, como se propone en la declaración que realizó la coordinadora en abril. Ante las exigencias planteadas como irrenunciables por la coordinadora de PDI y PAS, el ministro se ha comprometido a estudiar los expedientes a los estudiantes y ha reconocido la interlocución de nuestra asamblea. ¿Cómo no? Ahora me acaba de venir a la memoria el viejo de... ¿Te acuerdas de Doña Julia, que no hace mucho que pasó a otro plano de existencia? Sí, sí. Doña Julia Valdecasas, el viejo. Esa gran mujer. Que era rector de la Universidad de Barcelona durante el franquismo. Sí, sí. Que cuando expulsaba a los estudiantes los volvía a remitir con la condición de que se arrepintiesen públicamente de lo que habían hecho. Bueno, pues ¿qué te crees? ¿Que estos no pactarán eso o qué? Ay. Por unas pequeñas cotas de poder, estos pactan lo que sea, me parece, ¿eh? Y encima con pocas cuotas, ¿eh? Enseguida se venden. No, se venden por un plato de garbanzos. Ni siquiera son muy, muy difíciles de vender. Bueno, sí. Es que no valen ni para eso. Son unos prostitutos baratos. Pues bien, cuyas posiciones le han merecido un profundo de respeto. Ha reconocido la interlocución de nuestra asamblea, cuyas posiciones le han merecido un profundo respeto, explicaba la coordinadora en una nota de prensa hecha pública tras la reunión en Madrid. En cuanto a la tercera reclamación que realizaron al sustituto de Garmendia, la moratoria a la implantación del proceso de Bolonia, el ministro no ha accedido a nuestra petición, reconocieron. Una exigencia que habían aprobado varias comunidades universitarias en referéndum, un referéndum que creo recordar tuvo muy escaso nivel de participación. Pero bueno. Bueno, también casi todas las elecciones gana por mayoría aplastante la abstención y que yo sepa no gobierna la abstención. Ya, ya. Pues bien, esto pone de manifiesto la incoherencia del Ministerio, pues ha compartido buena parte de nuestros análisis y preocupaciones e incluso ha planteado la necesidad de un debate a fondo sobre el modelo de universidad que conviene a nuestra sociedad, explicaban los profesores y personal de administración. Este debate no parece concluido. El ministro pidió una próxima reunión, una situación que las asambleas tendrán que debatir en sus universidades. Por otro lado, La coordinadora ha instado al ministro también a aprovechar la futura presidencia española de la Unión Europea para promover en toda la Unión un debate sobre el modelo educativo en el contexto de la actual crisis. El reconocimiento por parte del Ministerio como interlocutores a los críticos con el proceso de Bolonia echa por tierra la anterior estrategia de demonización y descalificación, a priori, de sus propuestas. Bueno, esto lo que va a pasar será lo de siempre, que como en el movimiento antiglobalización, que están los antiglobalización buenos y los antisistema malos. Malos y que van con una bandera negra. Y que rompen cristales. Terroristas callejeros. Esos. Hay que machacarlos a esos. Hay que reunirse con los buenos, que son los que son razonables. Y con los futuros gobernantes, ni más ni menos. Claro. Pero no todo está conseguido, ni es seguro que la próxima reunión se llevará a cabo. Depende en gran parte de la implicación del ministro en el archivo de los expedientes y levantamiento de las acciones a estudiantes, como exige la coordinadora en su nota de prensa. Bueno, mira, qué buenos son. Ya pondremos que un par de temas de los RIP, un ¿no? Un par de temas de ese gran grupazo que son los RIP. Uno dedicado a los patriotas, a los futuros gobernantes y los patriotas de cualquier época, de cualquier lugar o de cualquier país. Ahí está. Odio a mi patria es la primera canción. Y la segunda canción, Revolución, sí. Dedicada a todo el revolucionario y revolucionaria que llevamos dentro. Y sobre todo a los que no son patriotas. Ahí está. ¿Sabéis una cosa? Estados Unidos invita a España a la próxima cumbre de los G20. ¡Qué diver! ¡Qué bonito! ¿Y no sientes un orgullo, patriota? Tu corazón. Estoy sintiendo ahora mismo una erección. Es que todos los españoles de todas las clases sociales vamos a ir al G20. Me siento trempao. Madre mía, esto es tan emocionante como cuando juega la selección. A mí me pasa lo mismo. Sí. Me emociono. O el discurso de Navidad del jefe del Estado, que a mí me emociona la hostia. Vaya. Me pongo muy tierno. Lo que decíamos, los yanquis invitan a España a la próxima cumbre del G20. Pero creo que hasta hace poco no era el G8. Lo van cambiando. Ahora hay más ricos, hay más países más ricos. Claro, claro. El gobierno yanqui, la White House, o la White House. La casa guay tendría que ser. Ha invitado a España a participar en la próxima cumbre presidencial del G20, pese a no pertenecer a este grupo, confirmó hoy la White House. Bueno. Estados Unidos ha invitado a España a participar en la cumbre del G20 en Pittsburgh, dijo el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Mike Hammer. Joder, como es de la serie, ¿no? Ambiente Steve el Mike Hammer. Sí, ¿no? También estará presente Holanda, pese a que como España no es miembro del G20, que agrupa países avanzados y naciones en desarrollo. Bueno, mira, pero también... Pero ahora, claro, ahora como está el Obama y es tan guay... Claro. Pues invita a meterse con los guays. Claro. A incorporarse. Sí, el grupo de los guays y luego está el grupo de los menos guays. No, menos guays que son pobres, hombre. Que... Claro. No, pero es que el grupo de los guays, de los más guays, sí, es el G8. El de los G20 es el de los guays a secas. Y luego está el resto, que son los bueno, que no luego molan. Están los mediocres y luego está el eje del mal. Que a mí, claro. Hombre, claro. Que me, evidentemente. Me pone. También nos pone. La de Pittsburgh será la tercera cumbre presidencial del G20 y que se ha convertido en el foro de coordinación para la respuesta mundial a la crisis económica. En la reunión de Washington de noviembre de 2008 participaron España, Holanda y República Checa como invitados. Y la de Londres de abril de este año también fueron España y Holanda, o conocida como los Países Bajos. No se pierden ni una, ¿eh? Y eso que ahí la gente no son muy bajos, que digamos, holandeses. No, son tirando altos. Pero bueno, esto ha sido un chiste y me pido un asesor, es que voy sembrado. Hay que tirarlo en un... Como es final de curso ya. Una plancha a la cabeza a los asesores por crear estos chistes. Países Bajos en un país de altos. ¡Qué diver! Festival del humor permanente. La siguiente cita de presidentes tendrá lugar el 24-25 de septiembre en Pittsburgh, en el estado de Pensilvania, una ciudad muy golpeada por la crisis debido al peso de su industria manufacturera. Pues porque los pobres son unos insolidarios, que no consumen prau. Cago en la mar. Afortunadamente contaminan bien. Claro, como tiene que ser. El G20 está integrado por la Unión Europea, super guay, el Grupo de los Siete... Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania, Reino Unido, Italia y Francia. Estos sí que son los G7 de toda la vida. Claro. Y luego, pues, Corea del Sur, Argentina, Australia, Brasil, China, India, Indonesia, México, Arabia Saudí, Sudáfrica, Turquía y Rusia. Mucha mediocridad vive aquí ya. Bueno, pero son países amigos, ¿eh? Sí. Pero eso ya no son muy guays, ¿eh? Son solo un poquito guays. Juntos agrupan al 85% de la economía del planeta. El pasado 26 de abril, la vicepresidenta segunda del gobierno español y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, que aunque parezca un androide, se supone que es humana, aunque a veces lo dudo, pidió formalmente a Estados Unidos participar en la reunión presidencial del G20 de septiembre. El gobierno español ha expresado hoy su satisfacción y agradecimiento de rodillas, sí, sí, al presidente de Estados Unidos, el super guay y mega de la hostia, Barack Obama, por la invitación que ha cursado a España para participar en la próxima reunión del G20. Que, por cierto, Obama es el que decía a los negros de su país que ya está bien de victimismo, que el racismo no es excusa para llegar a las cotas más altas del triunfo social, como que él se puso él como ejemplo. Hombre, claro, él con lo que ha sufrido este hombre, la discriminación en sus propias carnes. Pobrecillo. El que se ha criado en objetos de los más marginados en los barrios suburbiales de Estados Unidos. Cantaba gangsta rap. El que no tenía ni calzado, que andaba descalzo por la calle. Pobrecillo. Pues bien, a todos los negros de Estados Unidos y del mundo mundial, que sepan que ser negro no es excusa, que hay que currar más. No es excusa para no sentirse patriota con lo que Estados Unidos hizo por los negros. Ahí está. Que encima los arrancó de su continente en el cual vivían como salvajes y animales y los llevó a la civilización. Claro. Les dio trabajo, les dio alimento. Ahí está. Les dio una religión y les dio un idioma. Sí, sí. Incluso algunos de ellos han podido medrar, como Obama, y sentirse orgullosos de ser patriotas yanquis. En fin, qué pandilla de zancadilleros, de mala gente, es que todo lo que hacen es eso, pues meter cizaña y meter zancadillas al progreso de la sociedad. Todos estos que se quejan del racismo, que se quejan de... No, porque son gente realmente que ni trabajan ni dejan trabajar. Ahí está, es que Vamos. Son mala gente, es que a la cárcel, hombre. Primero a un campo de trabajo. Sí, luego a la cárcel y luego al corredor de la muerte. Esta cita supondrá la tercera cumbre de este organismo a la que asista el presidente del gobierno no menos guay, el ZB. Hombre. El Bambi. ¿El Bambi? Le decían algunos el Bambi, ¿no? El Mr. Bean, sí. Tras los encuentros previos de Washington y London en noviembre y abril pasados, y en opinión del gobierno, demuestra que España, como octava economía del mundo, está donde tiene que estar. Ahí está, entre los 20 primeros. No, en el top 10, ha dicho que son los octavos. Ah, coño. Las fuentes señalaron que España participará también en la reunión preparatoria de ministros de Economía y Finanzas que tendrá lugar los próximos 4 y 25 de septiembre, y la que asistirá previsiblemente la vicepresidenta segunda, la androide con forma humana, Elena Salgado. Como ocurrió con las citas anteriores, los líderes europeos fijarán antes de la reunión de Pittsburgh una posición común. Para ello, en esta ocasión, se estudia convocar una cumbre extraordinaria para el domingo 20 de septiembre en Bruselas. Esas cumbres en las que van todos con el gasto pagados a hincharse y a irse de fulanas, o de fulanos en algún caso. Ahí está. Qué bonitas esas cumbres. Lo que trabajan por todos, pensando en todos nosotros. Sí, tienen un estrés. Pobrecillos. Y encima nosotros no se lo agradecemos suficiente y encima nos vamos a manifestar ahí. Y encima la gente hasta pilla vacaciones y todo. ¡Qué mala gente! ¡Qué asco! Yo la paso. El verano vamos a poner un tema de MCD que se hacía llamar 35 millones de borregos, que ahora ha aumentado un poco el número de borregos en el glorioso Estado español. Pues venga. Busques en el espejo, no te encontrarás jamás. Tu rostro está desfigurado en el plante de identidad. No te busques en el espejo, no te encontrarás jamás. Tu rostro está desfigurado en el plante de identidad. El rebaño está partido, los perros lo han recogido. Mientras tanto en los despachos se cogen grandes empachos. No te busques en el espejo, no te encontrarás jamás. Tu rostro está desfigurado en el carnet de identidad. El rebaño está tranquilo, los perros lo han recogido. Mientras tanto en los despachos se coge el gran despacho. No quiero que me retraten por mi forma de pensar. No quiero que me clasifiquen por mi forma de contar. No quiero que me clasifiquen. clasifiquen por mi forma de tocar. No quiero que me clasifiquen, no. No eres persona, no eres humano, eres carne de identidad. 25 millones de borregos archivados en la dirección de Geray. No eres persona, no eres humano, eres carne de identidad. 35 millones de borregos archivados en la dirección de Geray. Pues volvemos para decir que vamos al descanso. Volvemos para decir que nos vamos. Es que somos de lo que no hay, ¿eh? Sí, siempre el truco este para currar menos es caquearse. Haciendo ver que trabajamos y no trabajar, como hacen, por ejemplo, los curas, los políticos. ¡Qué vergüenza, qué vergüenza! Y os dejaremos, como no, con un recuperatorio, en este caso, de unos cuantos grupos anarcopunks. Pues ahí varios. Está, ahí van. todas, lo juro. Ladrones, rateros, el desprecio de los hombres. ¡La mierda de los perros! Las putas, los chulos. Ladrones, rateros, el desprecio de los hombres. ¡La mierda de los perros! ¡Tu excremento francés! Sermón recibido con la misma aceptación que un pollo veleproso en tu vaso de licor. Me suenan las patadas en costillas de prelado. Y el golpe de un pato pegando contra el barro. Arrepentidos grita, quebrados sus huesos al desprecio de los hombres. ¡La mierda de los perros! Arrepentidos grita, quebrados sus huesos al desprecio de los hombres. ¡La mierda de los perros! ¡Pues cemento placer! We'll be right back. preocupación, un estorbo que molesta y nunca atiende a la razón. Ante todo disidencia, resistencia y algo más. Todo lo que te propongas es tu lucha hasta el final. Hasta el final seguiremos resistiendo. Hasta el final seguiremos resistiendo. Hasta el final seguiremos resistiendo. Y hasta el final resistiremos. Y hasta el infierno seguiremos. Y hasta el final resistiremos. Y hasta el infierno seguiremos. Personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. Glorioso enterrada como siempre y glorioso del segundo descanso, aunque sea el último día de curso, pues más merecido lo tengo. ¡Qué hostias! Y como siempre yo no me hago responsable de lo que pueda pasar aquí y me da igual, por otro lado. Yo, como sigo cobrando, es lo que me importa. Nada más. Pero algún día poder contarlas todas, quisiera que haya quien las quiera escuchar. Creo que la vida es como ir al Super 7. Y ahora vamos a 1969, pocos días después que dijeron que el hombre llegaba a la luna. Pues ocurrió una cosa mucho más trascendente para España. Don Juan Carlos de Borbón, futuro rey de España. Su excelencia, jefe de Estado, dijo asimismo a la corte: se trata de una instauración y no de una restauración. Siete. Seguridad ante el futuro. No quedará ya duda, vacilación ni reserva mental posible, ha dicho lapidariamente el jefe de Estado. En pie, por favor. Ha dicho el jefe de Estado ante la corte, tras haberle propuesto la decisión de declarar como sucesor suyo a su Alteza Real el príncipe don Juan Carlos de Borbón. Decisión a la que el propio caudillo ha ponderado que contribuirá en gran manera a que todo quede atado y bien atado para el futuro. ¡Qué buena razón que tenía! El pueblo español había pasado estas últimas jornadas lleno de expectación y durante la transmisión del discurso del caudillo, el pueblo espontáneamente a través de la radio y la televisión, la vida de la calle se detuvo como puesta en trance. Que la jornada de ayer fue excepcional, que estuviera realzada por una aureola que irradia por encima del tiempo, no quiere decir en modo alguno que contenga el menor factor de novedad ni sorpresa. Su máxima grandeza estriba precisamente constituir un eslabón más de la cadena institucional señalada por una serie de las leyes fundamentales y elaboradas y aprobadas sucesivamente con la serena calma propia de las armas permanentes, entre las cuales, por cierto, las dos leyes más inmediatamente conectadas con la sucesión del jefe del Estado fueron sometidas en su día al referéndum nacional y aprobadas por la inmensa mayoría de los españoles. Pertenecientes a esto ya en el día de hoy, como oportunamente señaló el generalísimo que nunca se equivoca, a dos generaciones diferentes. No abundan en verdad la historia de la humanidad los acontecimientos políticos de alto bordo que hayan tenido preparación tan sosegada y paulatina. El discurso del jefe del Estado, su excelencia, el generalísimo Franco, es una obra maestra de concisión, de llaneza y de buen sentido. La ordenación de los argumentos, la posición de los datos, el encadenamiento de las evocaciones, sean estas infaustas como el de la respaldita república, o halagüeñas como el de la enorme carga de tradiciones estimulantes que contiene nuestra institución milenaria. Todo ello es una, de una irrefutable sensatez, de una medida y cuidadosa objetividad, en la cual poco papel representan todos los factores ajenos al razonamiento. ¿Cuántas y cuántas horas habrá dedicado el caudillo a la lenta meditación de todos los hechos implicados en este discurso de tan parca duración? Bien ha dicho el caudillo que hoy no puede decir que la monarquía representen a sector conservador de estos pueblos. Y el nuestro tiene a la va, avalado por anticipado este acerto en haber adivinado una promesa alegre y animosa de futuro, antes que una restauración del pasado en el príncipe don Juan Carlos, a quien ha visto aprender por día a día el oficio de rey. Aquí otra vez, hace mucho calor por ahí. Mucha calor, buah. Y como no, no podríamos olvidar mi gloriosa sección de la horterada, la que me engrandece a mí. Y nos denigra a los demás. Como debe ser, y cuya canción yo jamás escucho, simplemente obligo a la gente a escucharla. Sí, sí, a mí me obliga, me ata y me pone aquí a escucharla. Cabrón. Y vamos a poner, españoleando así de mala manera, algo muy español, un paso doble. En este caso, Suspiro de España. Colocaos, patrocina una vez más, mi horterada. Y vaya. Y vaya horterada, que va a sonar. Thank you. El profesor Juan Carlos Hillera, del Campo, lleva varios años dando conferencias por todo el mundo, recibiendo premios y concediendo entrevistas a importantes medios de comunicación gracias a un estudio titulado Regulación neuroendocrina del estrés y dolor en el toro de lidia. En dicho informe y en las charlas que concede ante audiencias entregadas, Hillera sostiene que el toro de lidia, por sus particulares características, ha generado una respuesta neuroendocrina que ha modificado su umbral de dolor. O sea que él es capaz de averiguar los sentimientos de un toro, porque se ve. No, espera. Entre otros, Hillera sostiene que el toro regresa al picador después del primer puyazo. O sea, que le pega un primer puyazo y el toro regresa buscando más. Quiere más, ¿no? O sea, que es masoquista. Claro, con un arma de 9 centímetros. Porque es capaz de bloquear tan rápidamente los neuroreceptores que para cuando recibe el segundo puyazo ya no siente ningún tipo de dolor. Más bien, debe sentir placer, ¿no? Sí, según... Hombre, si va por más, si viene a por más... Desde la segunda mitad del siglo XX, a medida que crecía el movimiento antitaurino, ha sido varios los autores que, desde una perspectiva supuestamente científica, han tratado de avalar con datos que el animal no sufre durante la lidia. El último de ellos y el más famoso es el profesor Hillera. Estos autores muestran al toro bravo como un animal sobrenatural que, tras años de selección artificial en las dehesas, ha sido aupado a una condición genética sin parangón por su capacidad de afrontar el castigo. Los trabajos de estos negacionistas del dolor del toro han logrado que 1 de cada 10 españoles esté convencido de que el toro bravo no sufre mientras dura la lidia. Una proporción que crece hasta el 17% cuando la controversia se le plantea a un ciudadano que se define a priori como aficionado a los toros, según un estudio de 2007 realizado por la Junta de Castilla-La Mancha. Pero aunque sean convincentes, estudios como el de Hillera deben someterse al escrutinio de los colegas mediante su publicación en alguna revista científica. Hillera defiende que su trabajo verá la luz en Hormones and Behavior, aunque hasta ahora solo se lo ha publicado en 6 toros 6. En Hormones and Behavior, bueno, eso, ni siquiera han oído hablar del trabajo de Hillera, según han confirmado a este periódico sus editores. Este profesor de la Universidad Complutense asegura que, para hacer sus mediciones en las hormonas del animal, inserta un microchip en las reses en 4 momentos distintos de la lidia. O sea, que paran la corrida y entonces pues va el doctor y le inyecta el microchip. Hillera dice haberlo hecho ya con un total de 3.200 toros, 680 en las ventas, a lo largo de 15 años. Ninguno de los veterinarios fisiólogos consultados tiene noticias de que algo así se puede hacer. Pero Hillera sigue con sus investigaciones. En la actualidad está realizando el mismo trabajo en matadores de toros para medir su estrés. Llevamos estudiada la respuesta de 9 toreros y estamos hallando resultados igualmente excepcionales en la capacidad de matador de hacer frente a situaciones de grandísimo estrés en los que se está en juego su vida, defiende el profesor. ¿Toreros? ¿Un veterinario? También soy licenciado en medicina, responde. De todo sabe. Tiene respuestas para todo. Para todo, un sabio de estos. Sí, sí. El profesor Hillera no es un outsider que va por libre. Además de los viajes que le proporciona la mesa del toro, el lobby pro-taurino, este investigador da charlas habitualmente en los distintos colegios de veterinarios de cada provincia. El año pasado, Hillera recibió, además, la más importante condecoración de la agrupación profesional malagueña por este trabajo, a pesar de ser tan contestado entre sus colegas universitarios. Para el presidente del Consejo de Veterinarios de España, Juan José Badiola, es normal que exista una controversia entre el debate profesional y el debate científico. Es verdad que el hecho de que Hillera no publique su trabajo lo pone en entredicho, reconoce Badiola, a quien le sorprende un poco que el polémico profesor tenga a su disposición tantos altavoces oficiales para repetir sus teorías. Existe el peligro de confundir a la gente, añade Badiola. Aunque tratándose de un profesor universitario, no tengo por qué dudar, en principio, de su honestidad. Las agrupaciones ecologistas y la Asociación de Veterinarios Antitaurinos, creada ad hoc para contestar a las teorías de Hillera, son muy críticas con la agrupación profesional que preside Badiola. Esos activistas denuncian que la carrera veterinaria depende aún demasiado de los puestos de trabajo que genera la tauromaquia y que por eso no permiten que se alcen voces críticas contra la lidia. Lo dice José Enrique Zalcíbar, presidente de ABAT, Asociación de Veterinarios Antitaurinos, quien señala que el medio centenar de sus asociados están atemorizados por sus compañeros protaurinos que ganan mucho dinero gracias al sufrimiento de los toros. se sirven de hilera para justificar su trabajo, asegura. Bueno, pues ya se sabe que estos cabrones, pues, realizan sus investigaciones sobre seres vivos, los someten a torturas, los someten a vejaciones varias, les privan de su libertad. Pero tendría que, o sea, tendría que poner al torero como el toro. Claro, o sea, que recibiera las mismas punchazos y no, las simplemente mismas... sin ningún a cuerpo, sin nada. Claro, y al toro pues que no lo picaran y que no vinieran esos con el caballo a pincharle, que no lo tuvieran encerrado en el toril durante X días para y lo estuvieran ahí pinchando y bueno, que el toro sale medio muerto a la plaza en realidad. Que vamos, según ellos están haciendo un favor porque gracias a los toros, según ellos, existen, gracias al torero existen los toros, según ellos, porque bueno, si no, dicen que se morirían. Sí, claro, o sea, no, es que los toros en realidad están deseando que les toreen, porque como no sufren, como solo pasan bomba, claro, pues es eso, que se morirían si no los torearan. Y ahora vamos con otro que era un amante también de los toros. Desaparece una piedra lunar regalada al dictador Franco. Ah, ese gran hombre. ¿Cómo no? Un fragmento del suelo lunar, ahora tan de moda por el 40 aniversario, que dicen que llegaron a la luna, que tampoco está demasiado claro, si eso no fue un montaje de Hollywood, porque hay muchas dudas al respecto, que el gobierno de Estados Unidos regaló al Estado español en 1973 y terminó en manos de los descendientes de Franco. Está en paradero desconocido, reveló el martes un diario que no era su nombre, pero que es muy amigo de los derechones. Ahí está. La piedra con que el gobierno yanqui obsequió a Franco en julio de 1973 no fue donada a un museo, permaneció en su despacho del Palacio del Pardo y tras la muerte de Franco en el domicilio de su hija Carmen Franco, hoy conocida como la Carmencita. Sabemos las relaciones de amor que había entre el gobierno de Estados Unidos y Franco. Bueno, las relaciones de amor que hay entre Estados Unidos y tantas y tantas dictaduras a lo largo de su historia. En forma de libre albedrío para instalar todo tipo de bases militares. Hombre, claro. Mi madre perdió la piedra lunar que le regalaron a mi abuelo, afirmó al diario el nieto de Franco, Francisco Franco Martínez Bordío. Bueno, quien se defendió diciendo que se trataba de un regalo personal a mi abuelo, pero no al pueblo español. Hombre, claro. Claro, se había andado a él. No, la chusma. Hombre... Según, no, que eso se la fuman. Según el diario Este, desde luego nada cómplice de izquierdismo, que no diré su nombre, el secretario de Estado yanqui durante el gobierno de Nixon, Henry Kissinger, el cual fue galardonado también como el premio Nobel de la Paz, que sin lugar a dudas fue un hombre que hizo grandes méritos para ellos. Se lo merecía. Sobre todo por su papel en Vietnam, o su papel en muchos países de Latinoamérica. La dictadura de Pinochet. Y muchas otras cosas. Claro. Regaló otra piedra lunar al almirante Carrero Blanco, que ese sí que fue al cielo por vía directa. Ahí está. Ministro de Franco, que en 2007 fue donada al Museo Naval de Madrid por su hijo. El almirante Carrero Blanco, que voló mucho, hijo del almirante asesinado por la organización independentista Armada Vasca, la que ya todos sabéis, regaló otra piedra lunar al almirante Carrero Blanco, ministro de Franco, que en 2007 fue donada al Museo Naval de Madrid por su hijo. ¿Y por qué al Museo Naval? ¿Qué tiene que ver una piedra con el Museo Naval? Pues no lo sé. Luis Carrero Blanco, hijo del almirante asesinado, que seguramente estará en el paraíso. Ahí está. Por la organización que hemos dicho antes. Bueno, eso ya lo he dicho, joder, estaba repitiendo. Bueno, allí se encuentra expuesta junto a una bandera española preconstitucional, la del aguilucho, que viajó a bordo de la misión Apolo 17 a la Luna, afirmó el diario. Mi hijo me señaló que el obsequio estaba dedicado al pueblo español, así que me pareció correcto donarla, recuerda el hijo del almirante Carrero Blanco, el que voló. Diferente actitud asumió, en cambio, el nieto de Franco, que en un primer momento desestimó informaciones publicadas en la víspera por el diario Este, no cómplices de izquierdismo, que aseguran que su padre intentará vender la piedra lunar en Londón. Pero reconoció que a principios de los 90 un amigo de la familia hizo averiguaciones entre casas de subastas internacionales. El nietísimo admitió que finalmente nunca se vendió y en estos momentos se desconoce su paradero. Como mi madre es una mujer con muchas cosas en muchas casas, claro, la gente le, o sea, todo el mundo le regalaba joyas, le regalaba casas, le regalaba todo. Ves a saber dónde parará, ¿no? ¿Y quién decía que no? No, hombre, claro. Se negaba a regalar nada. Eso sí, claro, espontáneamente. No, hombre, claro. Era el terror, por ejemplo, entre los joyeros. Mucho más que los atracadores. Sí, sí. En algún decíamos que como mi madre es una mujer con muchas cosas en muchas cosas, en algún traslado o en redecorar alguna habitación, al final pues se debió perder. Hala. Hala, pues. A saber, ande. Y ahora vamos a poner una versión adaptada de Manolo Escobar, y no es la horterada. Es totalmente lo contrario, de un grupo que era, aparte de que piso mierda, que tiene una versión de Viva España, pero a su manera, de Manolo Escobar. Y ahora la escucharé. Una joven china se ha hecho famosa en los foros de internet en mandarín por publicar las fotos de su hogar, que no es otra cosa que el baño de su oficina, donde se ha instalado para protestar por los altos precios de la vivienda en el país. Genial, mata a dos pájaros de un tiro. Ahí está. El trabajo y vivienda a la vez. Ahí está. La joven, que no ha dado su nombre ni su dirección, pero al parecer vive en Pekín, cuenta con los pies de las fotos que la oficina le cede el baño gratuitamente a la espera de que ella pueda encontrar un alojamiento mejor, aunque ella se queja de que todos los pisos son demasiado caros y prefiere ese singular habitáculo. Hasta caballete con lienzos. Pese a las estrecheces, la chica dispone de ordenador con conexión a internet, lavadora, unas plantas para decorar la habitación y hasta un caballete con lienzos donde desarrolla sus inquietudes artísticas. Los internautas se han lanzado a comentar la situación de la joven, asegurando que su actitud no es extraña, teniendo en cuenta el aumento de precio de los pisos, especialmente en grandes ciudades como Pekín, Shanghái o Hong Kong. El neoliberalismo estalinista. Los chinos han aprendido muy rápido a hacerse capitalistas también. Ahí está. En Hong Kong mucha gente vive así. Simplemente hay un biombo que le separa del baño. Secunda uno, mientras muchos comentaristas admiran a la joven por sus dotes para sobrevivir. Y ahora pasamos a Israel, bueno, al conflicto árabe-israelí, como se dice oficialmente. Hamás acusa a Israel a dar chicles afrodisíacos a los jóvenes palestinos. Panda, que Hamás también tienen tela, ¿eh? Gaza, el movimiento islamista palestino Hamás acusó este martes a los servicios de inteligencia israelíes de estar detrás de un tráfico de chicles afrodisíacos y de estupefacientes hacia la franja de Gaza para pervertir a los jóvenes palestinos. Hemos descubierto dos tipos de estimulantes corporales introducidos en la franja de Gaza, a partir de los pasos fronterizos con Israel. El primer tipo aparece en forma de chicle y el segundo en forma de gotas que se ingieren o se toman con una bebida. Declaró Islam Shaban, portavoz de la policía de Hamás en el poder de la franja de Gaza. una franja donde están todos los partidos acumulados, en una franja muy estrechita, mientras que luego Israel tiene un grandísimo terreno alrededores. Claro, y bueno, pues como les sobran las bombas y no saben qué hacer con ellas, pues se las tiran a esa pequeña estrecha de franja. Hemos detenido a los miembros del grupo que introdujo estos productos. Reconocieron estar vinculados a los servicios de inteligencia sionistas y que los productos se trajeron con mercancías que entran en la franja a través de los pasos fronterizos con Israel, aseguró. Según Islam Shawam, una de las personas detenidas dice haber recibido grandes cantidades de estupefacientes a través de un oficial de inteligencia y a un precio muy bajo, ya que el oficial le dijo que los servicios secretos no crean dinero, sino su división entre los jóvenes. Bueno, pero yo quería hacerme una pregunta. Estupefacientes no es lo mismo que chicles afrodisíacos. Yo pienso que es mucho más grave que metan droga entre la juventud palestina que le metan chicles. Que son chicles que luego les paralizan a la hora de combatir. Y a lo mejor hasta les hacen que sientan amor hacia los israelíes. No, hombre, amor hacia los israelíes lo dudo, porque son los que los están machacando. O sea, que tendría que ser como los toros de Lidia, dice, machácame más. A lo mejor luego hacen actos de sodomía con los soldados judíos. Bueno, pues mira, sería un acto de amor. Los servicios de inteligencia quieren pervertir a la joven generación, difundiendo estos productos entre los alumnos y estudiantes de los colegios y universidades, afirmó. El ejército israelí se negó a hacer comentarios, pero una fuente militar tildó de absurdas las acusaciones de Hamas. Hombre, lo son. La franja de Gaza está sometida a un estricto bloqueo de Israel, desde que Hamas tomó por la fuerza el control del territorio en junio de 2007, como si Israel no tuviese su territorio también por la fuerza. No, hombre, eso es más. La mercancía, principalmente los bienes de consumo básicos, entran a través de los pasos fronterizos israelíes. Para esquivar este bloqueo se cavaron túneles de contrabando entre la frontera entre la franja y Egipto. Israel acusa a Hamas de introducir armas a través de ellos. Bueno, y aparte de armas, pues tienen también la manía que esa gente también quiere comer día a día. Ya, y ya. Como están bloqueados, pues también aparte de armas, también les traen alimentos y enseres básicos para sobrevivir. Es un poco prosionista, ¿no?, esta noticia. Bueno, vete a saber dónde es, porque ya. De la opinión internacional manipulada. Porque hombre, claro, ya se sabe. ¡Hala! Y ahora pondremos pues un tema de gatillazo, dedicado a los feos. Ahí está, que se mueran todos. Y la canción es Bisturí. Bisturí. Contemplan tus narices de promoción. Sigamos el modelo universal. Replicantes. Ahora empezaremos con la sección sobre drogas y estupideces relacionadas con ellas. Ahí bueno, está. En este caso empezarás con una tradicional. Hombre, ya se sabe que los picoletos, pues esto de el tema de las drogas, pues lo dominan ampliamente. Pues bien, prisión provisional para cuatro de los detenidos por tráfico de drogas en Marín y Vigo. Dos de los tres guardias civiles detenidos ayer en una operación contra el tráfico de drogas han ingresado en la prisión provincial de Alhama esta madrugada, acusados de un delito contra la salud pública, según fuentes de la investigación. En esta actuación policial contra el narcotráfico, fueron detenidas ayer un total de 8 personas, entre las que figuran 3 guardias civiles y un abogado vigués, que es el presunto cabecilla de esta organización que se dedicaba a introducir droga en Galicia. Los detenidos permanecieron horas declarando en el juzgado de instrucción número 8 de Vigo, cuya titular determinó el ingreso en prisión de 4, 2 de los agentes de la Guardia Civil, el abogado y otros miembros de esta organización, mientras que dejó en libertad sin cargos a los 4 detenidos restantes, indicaron las mismas fuentes. Los detenidos que ingresaron en prisión son el sargento José Antonio Rodríguez Conde, jefe del destacamento de Marín, Pontevedra, el subteniente Francisco Estevez, el abogado César Pérez y uno de los detenidos en la empresa de A Coruña, donde llegó el contenedor con los 815 kilos de cocaína, posteriormente intervenidos por la policía. Los interrogatorios se prolongaron hasta las 2 de la madrugada, momento en el que fue dictado el auto de ingreso en prisión para 4 de los 8 detenidos y la libertad sin cargos para el resto. En esta operación fueron interceptados un total de 815 kilos de cocaína que habían llegado al puerto de Marín en un contenedor que transportaba un barco pesquero y desde esta terminal portuaria fue trasladado por carretera hasta A Coruña, donde fue requisada por los agentes de la policía. La mercancía había sido declarada como gambas congeladas. Se las inventan todas, ¿eh? Pero ocultaba en su interior un alijo de 815 kilos de cocaína que fue intervenido. Bueno, los picolos. Bueno, está el talego lleno de picoletos ya, que están pillados por las mismas causas. Hay que decir que esta temática es todo un clásico en la historia de este programa. Sí, sí. Por eso digo que llevamos años leyendo noticias de picoletos narcotraficantes. Y ahora lo último sobre el tráfico a domicilio. Telecoca, desmantelada en Madrid una red de venta de cocaína a domicilio. La policía anunció este martes haber desmantelado una red de traficantes que, inspirándose en los repartidores de pizzas, entregaba a domicilio los pedidos de cocaína que se les hacía con una simple llamada de telefónica, lo que siempre hemos reclamado también los usuarios de estupefacientes, que nos la traen a la puerta de la casa. 11 traficantes fueron detenidos en Madrid. Su jefe gestionaba una agenda de datos de 500 clientes a quienes les desagradaba frecuentar a pequeños vendedores callejeros. Bueno, hay que decir que estos eran de alta sociedad, eran pijillos, ¿eh? Ah, o sea, que eran de alto standing. Sí, de los que no les gustaba irse a la calle a buscar al pello de barrio clásico. No, hombre, claro. No se podían mezclar entre los kinkis y los barrio bajeros. No, hombre, claro que no. Hay clases. Una llamada telefónica a la red entregaba el pedido en bares y discotecas de un barrio elegante de la capital, de guapos. Con este método distribuía cada semana unos 300 gramos de cocaína. En una operación bautizada Telecoca, tampoco es muy original el nombre, se incautaron 1,7 kilos de cocaína y medio kilo de hachís, precisó la policía en comunicado. Ah, vaya, esta gente también le daba algo al hachís. Pensaba que el hachís era más bien para la chusma. Para la chusma, que esta gente de élites no fumaba esta droga de perdedores. Pero bueno, mira, se sabe que... Y de pobres, joder. Los proveedores de la red eran 3 personas que fueron detenidas y estaban relacionadas con traficantes en Colombia. ¡Qué novedad! Disponían de un laboratorio en Madrid para mezclar la droga. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Pues ahora pondremos un tema de Falo de Vigo. El Falo de Vigo. La canción es Menudas Fiestas. Menudas fiestas que se debían pegar a esta gente cuando les traían el material a casa. Ahí está. We'll be right back. Pues mira, oyendo esta canción estoy pensando de que al pseudocientífico ese de mierda pues le podrían torear a él y le podrían cortar las orejas y el rabo, por ejemplo. Igual se pone a cachondo, ¿no? Igual. De, bueno, seguimos con el programa. Ahora, ahora vamos a Gringolandia. Sí, sí. Una noticia de New York. Decenas de tortugas paralizaron una pista del aeropuerto Kennedy de Nueva York. New York. ¿Y las llevaron a Guantánamo? ¿Fueron terroristas? Pues seguramente. ¡Estaban financiadas por el oro de Moscú! Ahí está. O por Bin Laden. O por Corea del Norte. Decenas de tortugas que serenamente atravesaron la pista del aeropuerto Kennedy, a su paso, claro, de New York, a la búsqueda de un lugar para desovar, paralizaron momentáneamente la salida de los aviones. Y claro, es que estas pobrecitas cada vez se quedan con menos playas. Y en algún sitio tienen que desovar, las pobres. Y eso, y duran años, ¿eh? Las tortugas aún duran más años que los bichos de dos patas que llaman humanos. Bueno, no, pero no te pienses, si cada vez encuentran menos sitios donde poner sus huevos, pues al final se van a extinguir. Eso sí, si no se topan con uno de estos bichos y se la comen. Buah, ya ves. El portavoz de la Autoridad de Puertos de New York, John Kelly, dijo el jueves que 78 tortugas de unos 25 centímetros causaron el incidente, provocando retrasos de hasta una hora y media en la terminal área el miércoles. Los pilotos que hacían fila para despegar advirtieron la presencia de tortugas en la pista, explicó Kelly. La torre de control desvió el tráfico para permitir que personal en tierra pudiera recoger las tortugas, dijo. Según el portavoz, al parecer, los animales procedentes de los humedales que rodean la pista buscaban desovar en un lugar más arenoso. El portavoz aclaró que las tortugas no representan mayor riesgo para los aviones, contrariamente, por ejemplo, a los gansos salvajes que provocan... Vete a saber, igual estaban adiestradas por una potencia enemiga para infectar a toda la población con anthrax. O a lo mejor llevaban una bomba debajo del caparazón, vete nunca, a saber. Nunca te puedes fiar. Nunca te puedes fiar, no. Y qué decir de los gansos salvajes, que por ejemplo son un peligro todavía mayor, que provocaron este año un aterrizaje de emergencia de un avión en el río Hudson que había despegado del aeropuerto vecino de La Guardia. Los atrasos son frecuentes en el aeropuerto Kennedy de Nueva York y se anticipa que el cierre anunciado por obras de una de sus pistas principales entre marzo y junio del 2010... De poner un nombre a los Kennedy ya creo que da mal fallo, ¿eh? Ya. Comparado con la tradición familiar de los Kennedy... Bueno, pero... Para los supersticiosos y sobre todo la gente que siente miedo para volar y tal, debe dar un poco de yuyu. Sí, hombre, tú imagínate que se llamara un aeropuerto Las Torres Gemelas, por ejemplo, yo qué sé. Eso a mí sí que me daría malfario. Pues ya está. Vamos a seguir con este maravilloso imperio. Y vamos a hablar de cosas de ultratumba. Cuatro detenidos en Estados Unidos por desenterrar 300 cadáveres para revender sus tumbas. Aquí se aprovecha todo, ¿eh? En Nueva York, otra vez. Cuatro empleados del cementerio Burr Oak de Halship, en el estado de Illinois, han sido acusados de desenterrar y desmembrar alrededor de 3.000 cuerpos y revender después el espacio de sus tumbas, según han informado las autoridades. Los acusados se enfrentan a posibles cargos federales por enterrar unos cadáveres encima de otros y desechar algunos en la parte trasera del cementerio en la que están enterrados famosos como la cantante de blues Dinah Washington. El sheriff del condado de Coos, Tom Dart, ha dicho a los medios que la policía encontró enormes pilas de huesos repartidas a lo largo y ancho del cementerio al que acudieron hace una semana para investigar una denuncia de posibles irregularidades financieras planteada por los propietarios del terreno. Esto no se ha hecho de forma delicada, ha dicho Dart. Los empleados desenterraban los cuerpos y los despojaban en cualquier parte o incluso los empujaban para hacer sitio a otro féretro. Dificultades para las identificaciones. Esta forma caótica de actuar está dificultando enormemente la tarea de identificación de los cuerpos, por lo que las labores de investigación podría alargarse incluso durante meses, según el sheriff. ¿Te suena bien eso, el sheriff? Vaya, ves. El FBI y la policía local, ya sabemos que el FBI sabe mucho de todo. Claro. Continúan investigando si la operación forma parte de una trama más extensa y si ha habido violación de las leyes federales. Ah, pensaba que era violación de los cadáveres. Que también hay casos de esos, evidentemente. Precisamente yo me recuerdo un caso de un psicópata en Estados Unidos que coleccionaba penes de muertos. Hostia. Y lo tincaron con un llavero, con penes. Y eso fue verídico. No me acuerdo su nombre, ¿eh? Madre mía. Ni me acuerdo del caso, pero me acuerdo que me suena por eso. Lo pillaron con un llavero de penes, o sea, recién muertos, claro, si no estarían totalmente putrefactos. Hombre, pero tiene mucha más gracia los penes putrefactos, tío. Y él y momificados. Y tenía un llavero con el colega. La fiscal ha apuntado a la empleada Caroline Towns como principal responsable y coordinadora de la trama. Además de liderar la operación, Towns creó un fondo en 2005 con la falsa premisa de construir un museo en honor a Entil, uno de los grandes símbolos de la lucha contra el racismo, que fue asesinado en 1955 a los 14 años por flirtear con una mujer blanca, y que está enterrado en Burk Uck. Aunque los vigilantes del cementerio han asegurado que el cuerpo de Till permanece en su tumba original, los desordenados y dispersos documentos oficiales de la institución están frenando la investigación de las autoridades. Por eso Dart ha pedido paciencia a las decenas de personas que pasaron la noche frente a las puertas del cementerio, ansioso por saber si los cuerpos de sus familiares habían sido también profanados. Lo que pasa, claro, tampoco el cadáver tampoco decía nada. No, hombre, si el cadáver no dice nada, pues... Pues ya se sabe, el que calla, otorga. Claro. Ya lo decía Ansar. Sí, sí. Y ahora pues vamos a poner un tema de los Monaguillos sin Fronteras. Un tema cualquiera, no pone el título. Pues ahí vamos. Con su redento, marcando que tras aquella blanca pared, ya había un muerto, tiempo no reclama, sin tiempo la que hacer, un niño infecto, de muchos silencios, mate sin flor, y frío viento, más de plata refuma su dolor, el mismo que un avión escupió, rotos callados se revuelven. De gritas eternas sin ver, que unos y otros callaron por ver romper. La frágil nada Sudamérica, sangra sin ver el remedio a su herida. Que vuelo cabrón, administra aquel dolor, que permite socavar su manchito por terreno. Pues afortunadamente esto ya es su fin y aparte el fin de una temporada más de este funesto programa que increíblemente sigue y sigue, no sé por qué, pero yo qué sé. Ya con la tontería llevamos aquí un porrón de tiempo, ¿no? Ya te digo. Pero nosotros como tampoco somos humanos y tampoco nos regimos por los valores de edad, como los humanos nos da igual los años y estas cosas. Sí, sí. Una temporada más, los asesores han sido totalmente inoperantes. De hecho, ya no queda ninguno ahora mismo. Suele pasar a finales de la temporada, desaparecen y nunca se les vuelve a encontrar en ninguna parte. Pasan a una dimensión desconocida. Necesitamos siempre carne fresca. Bueno, tenemos una cola ahí interminable de asesores. Yo ahora con lo que dicen eso de la crisis, ya ni te digo ya. Buah, ya ves. Aspirantes asesores hay a patas. Lo pasa que los engañamos, como debe ser. Claro. Es lo que se merecen. Ahí está. Y luego le damos empleo de definitivo. Claro, claro. Definitivamente. Hemos estado tú y yo en esta temporada. Y los otros, vete a saber dónde están. Sí, sí. Y nada, nos veremos dentro de unas cuantas semanas. Pues sí, nos vamos de vacaciones. Claro que sí. Y el que no las tenga, pues que se joda. Ahí está. A trabajar, pardillos. Bueno, algunos las tienen todo el año porque están en el paro. Claro, dicen que están en el paro. No como nosotros, que nosotros como nadamos en la abundancia, nos podemos permitir pegarnos unas vacaciones de lujazo. Yo lo que nos pagan en la radio, yo ¿verdad? Yo con mi jacuzzi lo lleno luego de billetes de 500 y luego los utilizo para fumar mis coibas, por favor. Hombre, claro, no seas vulgar. Como Montecristo. Claro. Justamente como he estado cercano a la plebe, algunas cosas me se han pegado, sobre todo el mal gusto. Ahí está. Y nada, pues hasta otras tonterías aparte, os dejamos con unos temas de Charrico y hasta cuando sea. ¡Hala! ¡Hasta otra! Para todos, la justicia no es igual para todos, la